cansado de tragar sin elección, de votar siempre lo mismo, dando igual la decisión. Estoy cansado de estirarme para llegar a todas partes. No soy Plastic Man. Pese a todos los milagros, siempre igual. Es momento de parar y renovar los labios. Es momento de lo dulce y lo amargo. No soy Superman. Nos pasamos de frenada, dejamos atrás el cielo en el infierno. Hace más calor. Nos pasamos de frenada, dejamos atrás el cielo. Me quedo en medio. Me siento mejor. Despertador y vendido mis discos de rock. Me he cansado de llevarte sin ganas a todas partes. No soy uno más. Nos pasamos de frenada, dejamos atrás el cielo. En el infierno hace más calor. Nos pasamos de frenada, dejamos atrás el cielo. Me quedo en medio. Me sienta mejor.